Lo que viene ahora prácticamente lo vamos a dejar sin presentación. Gracias. Tema, por favor. No, no, tampoco, ¿no? Tan así. Ah, bueno. No, pero es verdad que la vez pasada habíamos prometido poner algo de la discografía de Symphony X con mayor profundidad. Como salieron en realidad dos discos dobles para abarcar toda la discografía anterior a Five, que es el último disco, bueno, habíamos dejado sin cubrir una parte de la trayectoria de Symphony X. Me parece muy correcto que pongamos un tema de Twilight in Olympus, el disco anterior de Symphony X, que además fue el que le granjeó los mejores comentarios antes de esto último. El reconocimiento. Efectivamente. Sí, porque fue un de boca en boca bastante trabajado el de Symphony X, pero Twilight in Olympus fue el trabajo más conocido, el que lo catapultó por ahí a este Five, que realmente ha andado muy bien en todas partes. ¿Sí? Bien. Señoras y señores, In the Dragon's Den, Symphony X.